Puede que mañana se acabe el mundo, puede que todo pase en un solo segundo, que las heridas que dolían tanto sean recuerdos del puto espanto. Puede que el mundo sea un sueño, un simple juego de un niño pequeño, algo que al parecer carece de importancia, y es que felicidad es fruto de ignorancia. Puede que la gente se respete, que el idiota se vuelva inteligente, que las minorías sean un antes y un después, que un hombre solo gire el mundo del revés, que pueda andar más de lo que anda a mis pies. Puede o no puede ser, hoy mantengo todas mis esperanzas en que música no se confunda con finanzas. Puede que hip hop vuelva a tener unión, la hermandad del MC, DJ, breaker y escritor, porque unos sin otros no somos nada, como yo no soy nada sin una palabra, palabra en boca, hoy freestyle toca y mi lengua que se vuelve loca. Puede que sean simplemente nervios o que voy jodidamente ebrio, pasaré mi vida soñando, soñando ser feliz aunque no sea así, aunque ya esté cansado de vivir, sintiendo que los sueños son inalcanzables, aunque tengo un espíritu imparable. Vamos, ¿qué pasa? Échame un cable. Levanta la mirada que pierdes en el mar, que quizá algún día volvamos a soñar. Piensa que tu estrella quizás vuelva a brillar, para entonces yo ya nunca ya querré despertar. Levanta la mirada que pierdes en el mar, que quizá algún día volvamos a soñar. Piensa que tu estrella quizás vuelva a brillar, para entonces yo ya nunca ya querré despertar. Cuánto tiempo perdido en busca de ese camino, cuánta mierda hemos pisado, tantas veces herido, embriagado de ilusiones por creer en algo más, ahora la risa y la esperanza ya quedaron atrás. Quizá algún día de nuevo seremos felices, tengo la escopeta pero no encuentro perdices, estos dulces sueños jamás se cumplirán, alguien se encargará de devastar el deseo, por más que tú quieras yo así lo creo, porque Freddy Krueger anda al servicio del gobierno. Quizá algún día volvamos a soñar y sentiré de verdad que todo esto ha cambiado, no sé, tal vez la muerte no esté tan mal, después de todo esto no sé qué más puede pasar, soy un alma errante en busca de un sueño eterno, he perdido la esperanza, ahora solo tengo miedo, ¿dónde está el futuro? ¿Qué nos aguarda? Políticos de mierda, nos amordazan, atan nuestras manos con las cadenas del poder, su propia gula es lo que les hará caer, quítame de encima la indiferencia que me rodea, que estoy harto de saltar y que nadie me vea, si algún día Dios quisiera y yo volviera a soñar, es posible que ya nunca volviera a despertar. ¿Dónde está ese mundo el que busco cada día? Tan lejano quizás que no exista una vía. Paz y armonía contra odios y envidia, búscalo en tus sueños pero nunca hoy en día. Sueña despierto, tráenos el cielo, resucita a los muertos, todo es posible en los sueños.